Bien, esta civilización aproximadamente ha ocupado aquí en Áspero algo alrededor de 1000 años, ¿no? Después luego esa gente ya ha emigrado hacia otros lugares, ¿no? Abandonando el sitio. Bueno, una de las hipótesis es por la falta de piedra, ¿no? Para la construcción de las pirámides, otra por lo que había muchos sismos, ¿no? Esas son las hipótesis, porque en Áspero y en Caral aún no se encuentra el cementerio.